Evangelio según San Lucas. Vamos a abrir la palabra del Evangelio según San Lucas. En el capítulo 24. Hay en la palabra cuatro libros que se llaman Evangelios, escritos por Mateo, por Marcos, también por Lucas y el Evangelio de Juan. En esta oportunidad vamos a leer en el Evangelio de Lucas. Ellos narran desde su perspectiva la vida de Jesús. Algunos narran incluso desde antes de su nacimiento, algunos lo toman desde su inicio de ministerio. Así que la mayoría de ellos narra, por supuesto, los acontecimientos más importantes que tuvieron que ver con la vida y el ministerio de Jesús. Y aquí Lucas, en el capítulo 24, desde el versículo 1 en adelante, vamos a dar lectura a aquello que estamos celebrando y recordando en este tiempo, que es la resurrección de Jesucristo. Muchas gracias. Allí estamos entonces en Lucas, capítulo 24, que dice que el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Cuando dice algunas otras mujeres es porque esas que estaban yendo eran María Magdalena y Juana y María, la madre de Jacobo. Así que junto con estas tres iban otras tantas mujeres, como dice aquí también, llevando estas especias aromáticas, yendo al sepulcro donde habían visto que había sido puesto el cuerpo de Jesús, ese mismo sepulcro en el cual ellas también observaron que habían colocado una enorme piedra en su puerta, muy pesada, muy grande. Ese mismo sepulcro en donde habían sido colocados dos soldados romanos para custodiar esa tumba y evitar el peligro o el riesgo prácticamente imposible de que así pudiera acontecer, de que alguien viniera de noche y robara el cuerpo de Jesús y dijera que había resucitado. Así que ellos habían observado todo eso, habían observado cómo Jesucristo había sido colgado allí en la cruz, habían observado cómo se burlaban de él, cómo lo abofeteaban, cómo le escupían en la cara. Ellos habían observado cómo le habían colocado esa corona de espinas sobre su cabeza, que comenzó a perforarle su piel y a hacerle sangrar sobre su cara. Ellos habían observado cómo un soldado, luego de que este ya había expirado, todavía le clavaba una lanza en su costado. Ellos habían observado cómo los soldados que estaban allí de manera socarrona repartían los vestidos y las pocas prendas que Jesús había dejado allí antes de ser crucificado. Ellos habían visto cómo habían clavado esos terribles clavos en sus manos para poder ser colgados allí. Y entonces, al tercer día, el primer día de la semana en este caso, muy temprano, ellas fueron al sepulcro porque la costumbre era, por supuesto, llevar especias aromáticas con las cuales se ungían los cuerpos para que pudieran permanecer. Pero cuando llegaron y se hallaron removida la piedra del sepulcro, ¡oh, sorpresa! Y entrando en la tumba, entrando en el sepulcro, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor, bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Yo creo que todavía estas mujeres, perplejas por lo que había acontecido dos días antes, por lo que comenzaban a observar que la piedra estaba removida y cómo habrán hecho y por qué, y entrando en el sepulcro descubren que no se halla el cuerpo de Jesús. Así que todavía esto los debe haber choqueado, y a este shock se le agrega la aparición de estas figuras celestiales con vestiduras resplandecientes que se dirigen a él diciendo: pero ¿qué hacen aquí? ¿Por qué buscan aquí a Jesús? Él no está aquí, él ha resucitado. No busquen entre los muertos al que vive. Quisiera compartir contigo en esta noche, en esta tarde, buscando a Cristo en el lugar equivocado. Buscando a Cristo en el lugar equivocado. buscando a Dios en el lugar equivocado. Estas mujeres iban confiadas en encontrar allí a Cristo. Está bien, confiaban en que sí, estaba muerto, que lo habían visto morir y sufrir mucho. Y habían visto que habían colocado su cuerpo allí. Y entonces iban ahora, conforme a la costumbre, llevar esas especies aromáticas. Es decir, estaban buscando a Cristo, estaban buscando al Hijo de Dios. Estarían buscando a Dios mismo, como quizás mucha gente busca a Dios. Desde aquel tiempo y durante toda la humanidad, muchas personas intentan buscar a Dios. Sienten deseos de buscar a Dios. Pareciera que mucha gente busca en el lugar equivocado, como estas figuras le dijeron a estas mujeres: ¿por qué buscáis aquí? Él no está aquí. Y estas serían las mismas palabras que estos mismos seres celestiales, la Biblia, Dios mismo, le estaría diciendo y le está diciendo a mucha gente: ¿por qué me buscan a mí acá? Yo no estoy acá. ¿Por qué me buscan en este otro lugar? No me van a encontrar en este otro lugar porque yo no estoy allí. Claro, la gente amparada en el hecho y en la expresión de que Dios está en todos lados, supone que lo va a encontrar de esa manera. Lo cierto es que aquí han buscado a Jesús y no lo encontraron. No estaba allí en esa tumba, y mucho menos en la tumba vacía. Hoy día hay mucha gente que supone que Dios está en las imágenes, y entonces se nutre de diversas imágenes. Y tiene que establece un vínculo con las imágenes. Pero quiero decirte que Dios estaría diciendo a esa persona: no soy las imágenes, no soy las imágenes, no estoy ahí, estoy vivo, no estoy retratado en una foto, estoy vivo, no me busques allí, no estoy allí. Y otros tantos que, así como imágenes, tienen estampas o estampitas y disfrutan y tienen y las guardan y las... les tienen respeto, te diría yo, no sé. Pero si algún ser humano intenta buscar a Dios y encontrar a Dios en la estampa, no lo va a encontrar. Dios le estaría diciendo: no estoy ahí, yo no soy esa estampa. Como le dijeron a esas mujeres: ¿por qué buscan acá? Y Dios le diría: ¿por qué buscas ahí si no estoy? ¿Quién te dijo que estoy ahí? Y otros suponen que Dios está en un crucifijo y que Cristo está en un crucifijo. Una cruz, y con él todavía colgado en la cruz. Y yo comprendo que es un intento y un deseo sincero y genuino de mucha gente. Pero aún así, se busca a Dios donde no está. Y se busca a Cristo donde no está. Y alguien guarda una relación y un vínculo con un crucifijo, pero Jesús diría: pero yo no soy el crucifijo, yo no estoy allí en el crucifijo, ni ya sigo colgado en la cruz. Yo vivo, estoy vivo, no me busques entre los muertos porque vivo. Así que no me vas a encontrar allí. Y otros tienen altares, o pequeños altares, O que hay por la calle a veces en algunas esquinas o lugares de diverso origen e índole, pero bueno, la gente en su intento y su deseo de encontrar a Dios supone que allí va a estar Dios. O muchos otros que tienen pequeños altares en sus propias casas, en algunas paredes o en algunos azulejos en el interior de la casa, o incluso algunos que levantan algunos altares en el fondo de su casa, en el jardín, etcétera. Y yo entiendo, mucha gente supondrá que realmente está teniendo un vínculo y una relación con Dios. Y otra vez sería la misma respuesta: pero no me busques ahí, yo no estoy ahí, yo no estoy en ese altar. No, no le hables al altar, no le hables a los azulejos, yo no estoy allí, yo vivo. Y otros suponen que Dios está vírgenes, y otros todavía más extremadamente suponen que Dios está en los curanderos. No, este para mí es Dios, me puso la mano, mira. Y Dios dirá: no, pero yo no estoy ahí, yo no soy Él. ni estoy detrás de esta persona. No me busques allí, no estoy allí. Y a un otro, fíjate lo que te quiero decir, a un otro quieren encontrar a Dios en las religiones. Y las religiones son creaciones y estructuras del hombre que intenta llegar a Dios. Pero la Biblia dice que nunca es así, que el que toma la iniciativa es Dios y envía a Jesucristo, no que el hombre intenta elevarse y llegar a Dios, porque nunca podría hacerlo. Es Dios quien, viendo la condición del hombre, vino al hombre y se humilló, dice, en Jesucristo, etc. Pero muchos suponen encontrar a Dios en las religiones. Yo te quiero decir que ninguna religión es Dios. Ninguna religión de hombre te va a llevar a Dios. La Biblia dice claramente que la religión de Dios es Jesucristo, porque Él es el único que religa al hombre con Dios. Lo otro es invención de los hombres, doctrinas de hombres, creencias de hombres. Y otros lo buscan hallar a Dios en los rituales, en términos rituales o costumbres, y otros suponen encontrar, y lo quiero decir con absoluto respeto, suponen encontrar a Dios en María. Y la Biblia dice claramente, María es la madre de Jesucristo. María engendró a Jesucristo por obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, por supuesto que creemos en María como la madre de Jesús, Dios hecho hombre. Pero en ningún caso en la Biblia dice que María es Dios. En ningún caso dice que venerando a María estamos venerando a Dios, de que adorando a María estamos adorando a Dios. En ningún caso en la Biblia, palabra de Dios, dice que a través de María podemos tener salvación y vida eterna y llegar al Padre. Por el contrario, con toda certeza y claridad, la Biblia dice que el único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Y amamos a María, la respetamos, y es un ejemplo de inspiración para todos nosotros los cristianos, o la mayor parte de los cristianos. Pero María no es Dios. Y quienes pretenden usar el camino de María, Dios les estaría diciendo lo mismo. Miren, esa es la mujer que yo escogí para que engendrara por el Espíritu Santo a Jesucristo. Sin embargo, ella no es Dios. Ella no es corredentora con Cristo. Una excelente sierva mía, una excelente mujer, una excelente madre, pero no es Dios. ¿Por qué la gente busca donde no está? ¿Por qué tanta gente busca donde no lo va a poder hallar? Y aún otros, insisto en el aspecto del absoluto respeto, algunos otros, un gran número, incluso de la cristiandad, supone encontrar a Dios en el Papa, que es, de acuerdo a un buen número de cristianos, católicos por lo menos, el representante de Dios aquí en la tierra. No hay enseñanza bíblica que pueda respaldar esto. Dios es único, trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Se terminó Dios, no hay más. De allí para abajo, todos seres humanos y todos los cuales debemos rendirle a Él absoluto reconocimiento y alabanza a su nombre. Por lo tanto, tanta inquietud, tanta búsqueda, tanto deseo infructuoso. Y la perplejidad para muchos, como la de esas mujeres, no está, no la encontré, ¿cómo no estaba acá? ¿Cómo no era acá? Pero yo escuché, a mí me dijeron, tal otra persona también hace lo mismo, y somos muchos los que vamos así, o hacemos aquello, o tienen esta y cual. Y yo creo que en el fondo, la vida de muchas de esas personas permanece como permaneció esa tumba, vacía. No está allí Jesús, no está llenando ese espacio, ese lugar. Una búsqueda infructuosa. Interesante que en el Evangelio de Juan, hablando de lo mismo, Juan agrega a esto que ya hemos leído en Lucas, que María se quedó en la puerta de la tumba llorando, dice. Llorando porque no lo había podido encontrar. Llorando seguramente de angustia. Llorando casi de frustración. Porque venía con un profundo deseo de encontrarlo, absolutamente. Sincero deseo. Y yo creo que esto es lo que ocurre también en tanta gente que le busca con la misma sinceridad, con el mismo genuino deseo, pero no lo encuentra porque busca en lugares equivocados. Y entonces hay ese vacío, hay ese llorar, hay esa angustia, hay esa perplejidad, esa insatisfacción, y no reporta nada. Porque Dios no está allí, porque Jesús no está en ninguna de estas cosas que hemos mencionado hace un instante también. Entonces, ese llorar de María está ejemplificando y simbolizando sufrimiento. Ella estaba sufriendo. Es el símbolo del sufrimiento de tanta gente que todavía está sin encontrar a Dios y a Cristo en su corazón. Un sufrimiento de pesar, un sufrimiento de dolor, sufrimiento de angustia, de impotencia. Se sufre por tristeza, por agonía. Y eso es lo que en muchos casos hace que la gente busque y que quiera encontrar a Dios verdaderamente para que resuelva esta situación que la gente vive y experimenta. Para que Él mismo pudiera obrar y cambiar y transformar y con su poder hacer algo en favor de cada uno. Pero el tema es, ¿por qué buscáis aquí? Él no está aquí. Él vive, Él ha resucitado. Ha sido el mensaje de aquellos ángeles. Pues entonces, ¿dónde está? Pues déjame decirte que Jesucristo no juega a las escondidas, que no anda por algún lugar medio oculto para ver si logramos hallarlo. La Biblia dice algo muy concreto. Dice en Jeremías 29:13, me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Te das cuenta de lo que dice la Biblia? Que aquella persona que tiene genuino deseo de encontrarse con Él, de establecer un vínculo con Él, le puede hallar, le puede encontrar. Que no es difícil hallar a Dios. Que no es difícil llegar a Él. Que no es difícil establecer un vínculo con Él. Dice que si lo estás buscando de todo tu corazón, no solamente como si Él pudiera ser un bombero circunstancial en tu vida que apague algún incendio que se ha prendido y no lo podés dominar. Dios está para mucho más que eso. Su ofrecimiento no es apagar un pequeño incendio. Su propósito es salvar tu propia vida del incendio por siempre. El incendio en el cual están tantas vidas por causa de la maldad y el pecado. Muchas vidas están siendo consumidas y quemadas y no están pudiendo vivir en plenitud la vida. Por lo tanto, lo que Dios te propone es eso. Y si está eso en su intención y en su corazón, entonces le vas a poder encontrar. ¿Sabes por qué? Porque también mencionan los evangelistas que cuando María estuvo allí con las mujeres, no encontraron nada, vacío, ¿no es cierto? Búsqueda infructuosa. ¿Por qué buscan acá? No estoy acá, no está acá. Y luego de que María se quedó llorando como símbolo del sufrimiento de tanta gente que busca y no encuentra. Luego de eso, como permanecía el genuino deseo de María de encontrar a Jesucristo, ¿qué ocurrió? Él se le apareció a María y a las mujeres. Él mismo, el Cristo resucitado, se les presentó. Y ellas al principio no lo podían reconocer. Acordate que era la primera aparición de Cristo resucitado. Así que ni vos ni yo creo que podíamos estar en condición de reconocerlo en ese momento, luego de haber vivido tan cruel tragedia, y haber participado de todo ello. Y todavía no les cabía en la mente ni en el corazón, pero ahora comenzaron a darse cuenta y a abrir sus ojos. Y su corazón comenzó a reanimarse y a revivir. Y entonces cuando Dios vio eso, Jesús se le aparece resucitado. Dice, soy yo, soy Jesús. Eso es lo que puede ocurrir en tu vida, ante cualquier tipo de necesidad. Y aunque hayas estado buscando de diversas maneras y no lo hayas encontrado, ahora sí en vez de esa intención en tu corazón se te puede aparecer. Dice que Dios está cercano a aquellos que le buscan. Dios está cercano. entonces debe haber una búsqueda de parte del ser humano. Cuando hay búsqueda, se va a producir el encuentro, porque Dios dice: me vas a hallar si me buscas de todo tu corazón. Y luego hay la oportunidad y la posibilidad de establecer ese vínculo y esa relación personal con Él. Cuando Él se aparece, decirle: creo en ti, creo en tu sacrificio, creo que me amas, te necesito, te entrego toda mi vida, vení, mora en mí y no nos separemos nunca más de aquí en más. Se puede establecer una oportunidad. Hay mucha gente que le ha buscado, hay mucha gente que le ha encontrado, hay menos gente que ha establecido un vínculo personal con Dios a través de Jesucristo. Luego de la relación, luego de establecer esa relación, viene también la manifestación de la presencia de Dios en tu vida. Cuando les dice: doy mi vida y quiero que vengas a morar en mí por siempre, entonces Él comienza a manifestar esa presencia en tu vida, tanto interior como externamente. Es el poder de Dios, es la presencia de Dios que se revela en su propia vida, manifestándola desde dentro y hacia afuera. Entonces, cuando vos le hallás a Dios en Jesucristo, cuando estableces un vínculo personal con Él y le decís: te doy mi vida, quiero que de ahora en más vos me dirijas, me guíes, yo me pongo a tus órdenes porque quiero vivir conforme a esta propuesta que me haces, entonces el poder de Dios comienza a obrar en tu vida, la presencia de Dios se comienza a manifestar en tu vida, y ese poder significa paz, porque la presencia de Cristo genera paz. Ese vínculo y esa presencia en tu vida, ese poder, genera gozo y alegría, porque la presencia de Cristo en la vida de una persona produce gozo y alegría verdadera y genuina. Es ese poder que obra en la vida de cada persona y puede significar entonces fortaleza, porque la presencia de Dios es fortaleza para hacer frente a las adversidades de la vida. Y ese poder va a significar en tu vida victoria, victoria sobre enemigos, victoria sobre circunstancias difíciles, porque la presencia de Dios es la presencia del victorioso en tu vida también. Así que cuando Cristo está presente en tu vida, hay manifestación de estas y otras tantas cosas. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, ese poder se transforma en sanidad física también. Cuando la presencia de Dios está en tu vida, ese poder se transforma en restauración de las heridas que puedes haber sufrido de parte de cualquiera. Es poder cerrar y eliminar esos pensamientos que pueden atormentarte. Es terminar, si es que lo hay, con el miedo a la muerte, porque Él es vida y ya no tenés más temor a la muerte. Es poder alcanzar verdadera visión y luz para vivir, y que tu vida brille con esa luz, y dejar por siempre de lado las tinieblas, la oscuridad, así como simboliza esa tumba vacía, llena de humedad y de oscuridad. Pero a veces la vida, y a veces también la vida de algunos cristianos, pueden estar simbolizadas por esa tumba y por ese sepulcro. Cristo adentro, inmóvil, como muerto, y una enorme piedra en la puerta de la vida y del corazón que impide la manifestación de Cristo en el poder de la resurrección. Hay muchas vidas, y a veces hay algunas vidas de algunos cristianos en las cuales Cristo está oculto. Cristo parece estar allí en lo profundo de una tumba y de un sepulcro. Cristo parece ocupar solo un mínimo lugar, pero muy oscuro en el corazón y en la vida de algunos también cristianos. Vidas en las cuales no se puede notar la manifestación del Cristo victorioso y resucitado. Vidas en las cuales no se puede observar sino muy poco de ese poder de Dios que levantó a Cristo y lo sacó de la tumba, lo volvió a la vida. Vidas de algunos cristianos que parecen tan apagadas y oscuras como esa tumba con Cristo todavía dentro, como muerto. Porque todavía es posible que en la vida, en la puerta del corazón de esos cristianos, haya enormes piedras como las que tapaba aquella tumba y que parecía impedir la aparición de Cristo. A veces Cristo está encerrado, está oculto, no es visible, está detrás de esas grandes rocas que tapan nuestra vida. A veces esa grande roca, esa grande piedra que puede haber sobre mi corazón y que impide la manifestación del poder de Dios en mí y a través de mí, es una roca de rencor. Y ese rencor transforma mi vida en una tumba de oscuridad y con Cristo prácticamente inmóvil, casi como muerto. A veces esa enorme piedra pueden ser las piedras de heridas, sufridas en algún momento de mi vida y que todavía están abiertas y que no permito que termine de sanar y las llevo conmigo. Son grandes piedras de sufrimiento, de bronca, de rencor. Mantienen mi vida en oscuridad y como vacía. Pudiendo vivir en el poder de la resurrección, Cristo está oculto detrás de todo eso. A veces las piedras son, y esta es una enorme piedra, porque es la piedra del orgullo. Y detrás de esa piedra está Cristo, pero muy allá en el fondo, casi no se lo puede observar. O la piedra de la desobediencia, o la enorme roca de la maldad, o la terrible piedra de pecado. Para otros casos es una enorme piedra de angustia y es pesada, pero está ocultando a Cristo detrás y no estoy experimentando ni ese gozo del que me hablan, ni de la paz que me hablan, ni del poder que me hablan, ni de la victoria que me hablan. Vivo en angustia, o en soledad, o en dolor, o en tristeza, o con miedo. Son enormes piedras que tapan mi vida e impiden la manifestación de Cristo, que está allí presente, pero está como muerto. Y para que Cristo se manifieste en tu vida realmente y plenamente, lo que debe ocurrir es lo que ocurrió también en aquella tumba. La piedra debe ser removida. La piedra debe ser removida. Hay piedras en la puerta de tu vida, hay piedras, rocas enormes en la puerta de tu corazón que están impidiendo la manifestación del poder de Dios en tu vida. Pues entonces hay que remover esas rocas. Bueno, las mujeres no removieron esa piedra. Aquellos soldados tampoco. Tendría que haberse juntado mucha gente para volver a correr la piedra y destapar la tumba. ¿Quién hizo eso? ¿Quién movió esa gran roca? Y fue Dios mismo. Y fue el poder de Dios el que la quitó. Y aunque vos me digas, sí, pero yo no puedo, ¿cómo hago? Y tengo esta carga y este dolor y no me lo puedo sacar de encima y esto me atormenta y aquello me angustia y yo sufro por eso. Y sí, te entiendo, debe ser muy difícil poder hacerlo por sí mismo. Pero si no se puede, pues entonces decide a Dios que saque esa piedra de tu vida y lo haga para siempre. Pero el punto es, ¿realmente deseas que Él saque esa piedra? Porque pareciera que algunos no tienen el menor deseo de que Dios remueva todo eso. ¿Qué está aplastando tu vida? ¿Qué le está quitando brillo? ¿Qué le asume todavía mayor sufrimiento, en agonía? ¿Para qué prolongar eso? Y Cristo está allí y quiere manifestarse. Hay que remover esas grandes piedras por el poder de Dios que movió aquella, para que entonces de tu vida también, como de aquella tumba, emerja Cristo victorioso. Emerja Cristo poderoso. Emerja Cristo en plenitud. Emerja a Cristo con vida abundante. Emerja a Cristo y llene tu vida de paz y de gozo. y si no, sumergido. Entonces va a aparecer Cristo genuinamente y te va a dar vida. Esa que no estás teniendo, esa que no estás experimentando. Y ya no hay más tierra. Ya no hay más tumba, ya no hay más vacío, ya no hay más oscuridad. Ahora Cristo está allí presente en plenitud, revelándose a sí mismo en tu vida, en la mía, en la de cualquiera de nosotros, entonces también. Bueno, ese es el propósito que Dios ha tenido en Jesucristo, el ayudar a todo ser humano que lo desee a remover esas grandes piedras y a darle lugar y expansión a la presencia de Cristo en la vida. ¿Qué quisieras que ocurra en tu propia vida? ¿Estás deseando buscar a Dios? ¿Tienes necesidad de Él? ¿Quisieras tener un encuentro con Él? ¿Hallarlo en algún lugar? ¿Ver si realmente Él es real? ¿Cómo es esto que vive de verdad? ¿Cómo lo sé? ¿Desearías experimentarlo en todo caso, si todo eso fuera real? ¿Estarías dispuesto a darle tu vida y decirle, mirá, tengo, si es verdad, algunas grandes piedras que vas a tener que estar dispuesto a decirle a Él y pedirle a Él que las remueva? Si no, no vas a experimentar lo que querés experimentar. Pero si lo deseas y tenés esa intención, lo vas a poder hallar. Va a venir a tu encuentro como vino aquellas mujeres. Vas a poder establecer un vínculo personal con Él. Y vas a poder comenzar a vivir esta nueva vida, los cambios, esas transformaciones que Él va a ir haciendo a diario, cotidianamente en tu vida, como en la mía y en la de cualquiera de aquellos que lo hemos hecho ya. ¿Querés tener esa experiencia? ¿Querés experimentar a la presencia de Dios en Cristo en tu vida? Entonces tienes que abrir tu corazón y estar dispuesto a que Él así lo haga. Esto solo requiere una decisión de tu parte. Si vos lo deseas, Él lo va a hacer. Y si vos lo deseas, yo quisiera orar por vos y confirmar tu decisión. ¿Cuántos de los que aquí estamos ya hemos tomado esta decisión alguna vez y le hemos dicho, Señor, te doy mi vida, remové las piedras, quiero vivir de una manera distinta, diferente, sacame de esa esclavitud? Gloria a Dios, gloria a Dios. Podríamos dar cuenta entonces, muchos de los que aquí estamos, de la realidad de esta experiencia. Quizás alguno de los que está aquí y todavía no tomó esta decisión, quisiera tomarla en este momento, yo te voy a pedir, si así lo deseas, si deseas tener este encuentro con el Señor Jesucristo que vive, si querés tener una relación personal con aquel que vive, poderoso, vencedor, que te pueda dar una vida nueva y eterna, si así lo decías, levantá tu mano, indicándolo. Solamente porque quiero reconocerte y quiero orar por tu vida, que Él la llene de su presencia. Habrá alguien que quiera. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Dios te bendiga también. Bueno. ¿Alguien más? No hace falta más que eso, es decir, da, a ver, da. Y es el principio de un montón de cosas. Ahora, ¿alguien más? Yo no me voy a extender mucho. No me voy a extender mucho más ya. Nadie debe sentirse presionado ni obligado. Debe ser una toma de decisión sincera y genuina. Ahora voy a orar por aquellos que han tomado esta decisión hoy.